Este es un adelanto de Furia Cumbiera. Dime que esta noche serás mía. Adelanto. Solo mía, solo mía. Y que conmigo tú irás. Hoy cumplirás tus fantasías. Tus fantasías prohibidas. Yo las haré realidad. Vamos a vivirnos en el momento. A paso lento, lento. Como si nunca fuera a acabar. Yo me muevo con tus movimientos. Hasta lento, lento. Ya no me puedo controlar. Más, búscanos en Facebook, Furia Cumbiera. ¡Vamos!